take a trip with me to future world. Buenísimas tardes, noches y bienvenidos a una nueva odisea de rock y de metal aquí en larrua.es. Tiempo de Odyssey de este Metal Radio Show. Lo veíamos por ahí en nuestras pegatinas de antaño que hacíamos para la fiesta Perdidos en los 80 en los estudios del amigo Pablo de Revy Rock. Hoy lo que es este primer lunes del mes de febrero del año 2022. Día 7 en el cual vamos a realizar lo que es nuestro programa número 934. Contaremos con la presencia de Iván cantante y guitarra rítmica de la formación de punk rock llamada 16 Cuerdas, que vienen a presentar lo que es este su nuevo compacto, al igual que nosotros, llamado Perdido. Ya sabes que en los controles y en la locución, DJ Jabato, para pasar 60 minutos de estancia en antena. Vamos a disfrutar, vamos a arrancar con una banda de auténtico metal vikingo. Ellos se llaman Astarun. Nos llegan a través del sello At The Gates Records. Estaremos charlando con ellos si así se prestan. Escuchamos lo que es este Trollbangers, y concretamente, bueno, es el tema, es así es como se llama el disco. Vamos a escuchar lo que es este quinto corte, que se viene a denominar algo así como Thralls and Men. Digo que viene a ser porque, vamos, veo las letras chiquititas dentro de lo que es el compacto que nos mandan, con información dentro del mismo de lo que es la música y la trayectoria de la banda, para escuchar aquí con todos vosotros en lo que es el arranque, el comienzo de Odyssey. Ya sabes, una buena estancia, buen rollo para amenizar lo que son los lunes, que suelen ser duros. Para nada, para eso estamos nosotros, para hacerlos divertidos. Ahí están sonando. Time to begin. Hello. Ahí están sonando estos vikingos del metal. Proseguimos en el programa y lo vamos a hacer con Black Slan. Ya sonaban aquí, presentamos lo que es este, su último disco, que saldrá en los primeros compases del mes venidero de marzo. Metal de la vieja escuela a través de Pure Steel Records. El disco en cuestión se llama No Steel, No Future. Y arrancamos con el primer corte, Queen of the Night, la reina de la noche. Ahí está sonando para todos vosotros aquí en Odyssey. Luego entraremos con 16 cuerdas y estaremos hablando con uno de sus compositores y formadores de la banda, que no será otro que Iván, voz, cantante y guitarra de las 6 cuerdas. Nos tendrá que decir hasta las 16 dónde están las demás. We'll be right back. 13 minutos de estancia en antena, continuamos y después de Black Sun, este disco que saldrá a la venta a través de Pure Steel Records el próximo mes de marzo, a ver si arrasa el sol y se va el bicho, la bicha, y empezamos a funcionar como es debido. Ahora vamos con 16 cuerdas y con lo que es este, su último compacto, que nos hace mucha gracia, Perdido, así andamos muchos en la vida. Vamos a escuchar uno de sus cortes, nos vamos a ir nada más y nada menos que con el siguiente tema que suena ya a continuación. Es este segundo corte que se llama Olvídate quién era. Pues bueno, olvídate si quieres. Ya veremos. Y enseguida estamos charlando con Iván vía telefónica. Ahí están sonando 16 cuerdas. Ahí está sonando 16 cuerdas y el tío Tony me tiene loco con la vacuna. ¿Y qué más da la que me haya puesto? ¿Qué más da? ¿Se habrá preocupado él de cuando le daban un cubata si era Larios o si era gordo? ¿Qué más da? Si el caso era que le dieran. Venga, otro tema más y hablamos con Iván. Váyatela. Ahora ya sé. Ahí está sonando, eso llaman 16 cuerdas y que se nos saltaba el tema. Continuamos con el tercer corte y ahí tenemos al otro lado de la línea telefónica a Iván. Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo estamos? Todo bien, compañero, ¿cómo va la vida? Pues bien, aquí tirando, a tope, como siempre. Mientras vayas tirando no vas mal. Sí. Bueno, pues es la primera vez que tenemos la oportunidad de hablar con 16 cuerdas y por ello me gustaría pues que nos hagas una breve historia, un recorrido desde vuestros comienzos hasta el momento en el cual nos encontramos, que es la presentación de este nuevo compacto llamado Perdido. Pues mira, pues todo empieza como pues, poco a poco con Ignotus a la vez que hostia, me escucho todo el rato repetido. ¿Hay alguna historia de...? Es que si no, no sé ni hablar siquiera. Escucha, dale, sí, perdona. ¿Sí? Que es que vale. Me había vuelto yo loco un poco. Vale, es que me escucho repetido y sabes, que me cuesta hablar, que flipas. Ya. Bueno, pues eso, que todo empieza más pues a la par que Ignotus, con temas que voy haciendo yo y a lo mejor algunos no encajan en Ignotus y demás, hace bastantes años y bueno, pues cuando ya decidimos frenar un poquito con Ignotus, pues digo, venga, pues vamos a darle caña a este proyecto. Y como frenamos un poco por el tema de que Cristian decide parar un poquillo y demás, pues los demás decimos, venga, pues vamos a seguir con este rollo. Y nada, llevamos como un par de años o así, pasa que con todo el tema de la pandemia y demás, pues ha sido jodido. Entonces, pues ahora estamos con las ganas y con la... Y el momento es ahora. ¿Este es vuestro primer disco? Sí, es el primer disco. ¿Y por qué lo de 16 cuerdas? Cuéntame. Pues después de dar mil vueltas a los temas, a pensar en nombres y demás, pues es como el significado pues de 6 cuerdas de guitarra, otras 6 de guitarra, el combo de rock. 2 guitarras y bajo, pues son 16 cuerdas. Y luego pues con el símil metafórico de un cuadrilátero de boxeo también, que también se le llama 16 cuerdas, y bueno, pues nos moló ese nombre y dijimos, venga, pues ya está. Y sonaba rockero. Punk rock, todo cantado en castellano, ¿no pensasteis otras opciones? Pues sí pensamos cantar algún tema en inglés y demás, pero yo qué sé, al final lo que sale a la hora de componer y de escribir es en castellano. Y ahí lo dejamos. El encargado de escribir las letras suele ser el cantante en la mayoría de las bandas, ¿en este caso también es así? En este caso sí, yo soy yo que soy el que canta. Yo he tocado la guitarra en Ignotus siempre y siempre me he quedado con la espinita de cantar. Me gusta tocar, pero creo que me mola más cantar. Y ya con esto, pues, digo, venga, pues, tenía temas por ahí, me apetecía probar a ver cómo era con mi voz y demás, a la vez que toco, pero bueno, sí, soy yo el que hace las canciones. Y luego llevas las ideas al local de ensayo, bueno, cuando se ha podido, porque me imagino que también dentro de la pandemia... Bueno, realmente con el Cubase y demás, pues me lo curro todo, aunque sea sencillito y tal, pues me lo curro todo. Y luego pues los temas se pasan, cada uno se los curra un poco y luego ya le vamos dando forma entre todos. ¿Cómo ha afectado la pandemia al momento de creación de las canciones? Porque como bien nos cuentas, os ha pillado ahí en estos años. Sí, bueno, pues a la hora de la creación tampoco mucho, o sea, ha influido más en el parar, estábamos ahí como ya con mucha ganas de sacar todo y demás y decir, venga, pues tenemos que frenar porque no podemos hacer nada. Y bueno, sí, pues al final tienes más tiempo para tocar y demás, pero no sé, la parte creativa no ha influido demasiado, la verdad. ¿Y dónde habéis grabado el disco? Pues en Estudios Corleone. Es Mr. Chifley también, que es el otro guitarrista además. Y bueno, es un estudio que tiene muy guapo y él se lo curra mucho y lo tiene en Batán, así que ahí es donde hemos grabado el disco. Y ahora ya pues es tiempo de presentarlo en directo, poco a poco se van pudiendo haciendo conciertos. ¿Cómo está esta historia para 16 cuerdas? Pues bien, estamos cerrando, no estamos diciendo todavía fechas porque todavía baila mejor de un día a otro, un fin de semana a otro, entonces estamos todavía con un poco de incertidumbre de cuándo van a ser las fechas concretas, pero bueno, estamos ahí valorando por lo menos 4 o 5 sitios. En cuanto ya terminemos con toda la promo, pues ponernos a tocar todo lo que podamos. ¿Por qué lo llamáis Perdido el disco en cuestión? Bueno, una de las canciones es Perdido. Y bueno, el disco en general es un poco, o sea, son fases en las que vas pasando y en la que un día sientes una cosa y otro día sientes otra. Entonces es un poco como pues estoy perdido, ¿sabes? Un poco, no sabes cómo expresarlo, porque en una canción parece que estoy muy convencido de una cosa a nivel emocional. No es tanto a nivel social y demás, pero el día siguiente pues es otra cosa. Entonces digo, mira, pues la canción que mejor lo define es la de Perdido. Uh-huh. ¿No pusiste de acuerdo para salir en una foto en el disco o no os apetecía? No nos pusimos de acuerdo y luego fue difícil juntarnos. Uh-huh. Y las fotos nos las hemos hecho hace una semana, yo creo. Entonces estamos usándolas más para la promo y demás que para el disco. Ajá. Y el tema de las culebras, ¿quién os ha hecho la portada y por qué culebras o cobras? Vamos, yo es que de reptiles no entiendo mucho. No sé, mira, ahora mismo no me acuerdo quién fue, porque todo esto siempre se ocupa Juanma de toda esta parte de más de las portadas y demás. No me acuerdo del chico, lo siento, joder. Uh-huh. Pero bueno, la idea pues fue un poco decirle, le dijimos un poco la idea que teníamos, que fuese así un poco más oscuro y demás, y el chaval pues nos mandó algo así, un boceto, y enseguida nos gustó, le dimos un poquito más de forma y ahí quedó. Y ya me jode no acordarme del chaval, lo siento. Bueno, no pasa nada, la gente que se lo mire, y para eso están las redes sociales, que es lo que te iba a preguntar a continuación. ¿Dónde puede encontrar la gente información de 16 cuerdas para saber más de vosotros? Bueno, pues hay Instagram, hay Facebook también, y bueno, pues hay una newsletter, estamos haciendo bastante la promoción y estamos haciendo actualizándola cada semana para que la gente pueda ver si sale un tema nuevo o fechas de conciertos y tal. Uh-huh. El diseño de la maquetación es, por aquí pone Noise Armada. Eso es. Es que ya lo ha hecho, ¿no? Ajá. Y también estáis trabajando de la mano de Potencial Hardcore. Sí, seguimos. Hemos estado toda la vida con Innotus y la relación con Fernando de Potencial es muy buena y se implica mucho también y bueno, pues sí, pues se lo comentamos y enseguida él accedió y para qué buscar otra cosa cuando ya sabemos que con él funcionamos muy bien, o sea que... Uh-huh. Y luego, pues bueno, ¿ha colaborado algún amiguete en el disco? Porque, a ver, vosotros, es vuestro primer compacto para 16 cuerdas, pero ya tenéis un bagaje musical. Sí, pues mira, para empezar, toda la producción la hizo Asier Domínguez, que es guitarrista y compositor también de Porco Bravo. Y bueno, es el que ha dado el toque y el color al disco, a cómo ha quedado. Y bueno, pues Mr. Chifli, muchas aportaciones musicales también. Y luego ya pues a la hora de grabar, pues Cristian, que es el cantante de Innotus, pues también estuvo en los coros. Y Asier Domínguez, además, hay una canción que la que ha salido, la única que se ha estrenado, pues la canta también conmigo. Y creo que no me olvido de nadie más. Y por temas de restricciones, ¿ha habido alguien que se ha quedado fuera y que os hubiese gustado que estuviera dentro del disco? No. Por temas no, en principio pues esto pues hemos esperado hasta que hemos podido hacer algo y ya está. Uh-huh. Entonces las fechas todavía no se pueden decir, ¿no? No se pueden decir porque no son seguras. No es porque tampoco queramos ocultar nada, pero pues eso, hasta que no esté algo seguro, pues cuando ya vayamos cerrando y tal, pues iremos diciendo. Uh-huh. Y desde vuestro prisma, ¿cómo veis que va a ir evolucionando esto? ¿El tema de los festivales, al final vamos a poder disfrutar de los que hemos conocido? O yo espero que sí, o sea, yo espero que poco a poco ya se vaya tratando esto como lo que es, en mi opinión, que es un poco, ya va siendo un poco más como una gripe o algo así, y que no se trate como algo, como el fin del mundo, ¿no? Y ya poco a poco pues empecemos a hacer una vida normal, pero no sé lo que le queda, la verdad. Espero que sea poco, pero ni idea. Uh-huh. ¿Habéis preparado algún vídeo que ahora se lleva bastante y como, bueno, pues hemos tenido tiempo para hacer de todo? Pues estamos en ello, estamos ahí hablando con el chaval que nos ha hecho las fotos, que también tiene buenas ideas y demás, y estamos ahora mismo con ello, intentando cerrar ya la idea y grabarlo pues cuanto antes. Así que sí, grabaremos vídeos. Uh-huh. Yo arrancaba la entrevista con el segundo corte, con Olvidé quién era. Me gustaría que tú nos dijeras otra para ir preparando para el cierre de la misma. Bueno, pues yo creo que la que ha sonado, la que estamos lanzando, que es Que se va, uh-huh, es una buena canción para que la gente se vaya cosqueando con ganas, espero. Lo que se va, lo que se queda. ¿Eh? Que se va. Ah, que se va. Ah, la siguiente, la octava canción. ¿Esta es la que habéis elegido como single? Sí. ¿Y aquí qué nos cuentas en concreto? Bueno, pues es un poco una sensación de que vamos a aprovechar el tiempo, no perdamos demasiado tiempo en lo que no hemos podido hacer y en lo que nos espera en el futuro, sino vamos a aprovechar, intentar disfrutar y hacer las cosas con, pues, con un poco de coco y viviendo un poco la vida. Pues eso es lo que queremos todos, compañero. Eso es. ¿Algo más que nos quieras contar? ¿Algo que no te hayamos preguntado y que te apetezca decir al personal que nos está escuchando? Bueno, pues agradecer también, aparte, no ha trabajado en el disco, pero ha trabajado después Alfredo Piedrafita de Barricada, que nos hizo una reseña y bueno, luego me invitó a mí también en su blog, en el de Monsters y demás, y bueno, pues agradecer que en cuanto nos pusimos en contacto con él, se ha volcado y se ha portado pues muy, muy guay y pues darle las gracias desde aquí. ¿Ya le conocíais anteriormente? Pues no, pero el contacto es por Asier. Así que es amigo suyo de hace tiempo y enseguida pensamos en él y por medio de él pues enseguida se puso en contacto con nosotros y nos ha ayudado y está ahí para lo que queramos, así que pues eso, un placer conocerle. Así debe ser, el mundo del rock and roll y todo, ¿no? Echarnos una mano. Pues sí, da gusto, además para mí Barricada es mi banda favorita de siempre y el conocer a alguno de ellos y encima saber que son majetes, pues... Así es, compañero. Venga, pues sí. Vamos a escuchar este corte que tú nos dices, que se va, y muchísimas gracias por tu tiempo y que nada, que en breve 16 cuerdas tenga mogollón de conciertos y podamos disfrutar de vuestra música. Eso espero, muchas gracias a vosotros por llamarnos. Hasta luego, figura, gracias. Hasta luego, un abrazo. Ahí está sonando, se llaman 16 cuerdas, con este corte llamado Que se va, dentro de lo que es este primer compacto, su carta de presentación llamado Perdido. Vamos a continuar, vamos a proseguir, y lo hacemos con unos buenos amigos de los cuales ellos nos hablaban, Porco Bravo, que tienen nuevo disco, se llama Somos, y estarán concretamente en la capital del reino actuando el próximo 26 de febrero. Así que si te molan el punk rock, no te los pierdas, escucha qué caña. Vamos con este Quiero creer, y es lo que yo también me quiero creer esta noche. Vamos ya. Las fuerzas cuando no coges aliento, ahí es donde estás. Y levantar la mirada para cambiar el momento. Adiós, oscuridad. Siempre deprisa y corriendo. Los que ya no están, por los que Ahí están sonando Porco Bravo, que tienen un montón de conciertos, tenían que aplazar alguno que otro, desgraciadamente, pues por los temas que estamos todos sufriendo y viviendo. El miedo es libre, sí, señoras y señores. Están en Logroño, están en Burgos, están en Valencia, en Lleida, en Oviedo. Y los que van a estar en la sala Revy Life el próximo sábado, apadrinados por Asalta Mata Radio, que viene su director, que estará siendo entrevistado en la tertulia tabernera. Todavía no sabemos si estará el equipo al completo, pero ya veremos. Y por la noche, pues más rock and roll. Estarán Desastre, Barracuda y los que suenan a continuación, que son del Corredor de Lenares, Hermanos Troncos Nuestros. Y vamos a escuchar a lo que son los chicos de Lo Básico con este Sin Dirección, que eso es lo que nosotros tenemos a veces, estamos sin dirección total. Así que ahí están sonando para todos vosotros, Básico. A mi cerebro otra vez, de mil maneras lo he engañado. He vuelto a caer en otro error y no sé por qué aún no me has dejado. Es simplemente una regla de tres, aunque a veces no dé resultado. Quizás de nuevo, pero con corazón, conseguiré alcanzar lo soñado. Me volveré más terco y sin dirección. Lamentarás no haber hablado. Conseguiré llegar a ese lugar donde todo es mentira, sucio y también vulgar. Mi musa eres tú y el corazón mi Madrid. La luna es mi voz y el sol tu luz sobre mí. Perdido no voy a continuar así. Si no vuelves conmigo jamás sabrás de mí. He malgastado tanto tiempo sin voz que la locura me ha llegado a transformar mi destino sin ti. Alguna vez lo he engañado, pero recuerdo con cierto dolor las noches que he abandonado. Sin tener a nadie a quien escribir, recuperé un tiempo pasado. Me volveré egoísta y sin corazón. No dejaré huella ni rastro. Lamentarás formar parte de mí. Renunciaré a ti para sobrevivir. ¡Oh! Vamos a seguir, venga, después de escuchar a Básico, que están actuando el próximo sábado en la sala Revy Life, concierto de tres bandas de rock potentes, y ya sabéis que tenemos actividad ahí en nuestra casa, donde hacemos radio, donde es un mundo lleno para la música, en Vicálvaro, en la calle de las Cávilas Número 4, 6, ya casi me lo he aprendido todo. Vamos a continuar y lo hacemos con una reedición que se hizo del gran guitarrista Brian May, conocido por todos por su banda Queen, y lo que fue un LP llamado Back to the Light. Ya sabéis que después de la muerte de Freddie Mercury, él continuó, evidentemente, pues haciendo lo que ha hecho toda la vida. Vino girando con los Guns N' Roses, pudimos verle en el Vicente Calderón, junto a otra banda, que fueron The Cool, si no me falla la memoria, a los cuales no llegamos, pero sí pudimos disfrutar de la excelente actuación de este gran guitarrista, del cual vamos a recuperar este cuarto corte que se llama Resurrection. Ahí está sonando para todos vosotros, de un disco que ahora se edita en un formato pues especial para acordarnos de aquel gran trabajo. Ahí está sonando para todos vosotros Brian May con este Back to the Light, concretamente con este Resurrection, que nosotros no resucitamos, nosotros seguimos. A ver, a ver, pero si es el tema cuarto que queríamos poner, pues sí, pues este, estamos, pues eso, a ver, el Resurrection, claro. We'll be right back. Ahí está sonando Brian May en lo que es este programa número 934 en este 7 de febrero del año 2022, en el cual hemos tenido a la banda 16 Cuerdas. Continuamos, lo hacemos con una publicación que se editaba en el año 2020. Ellos son Warlords, recuperamos este All on Fire y escuchamos este Missing in Action. Ahí están sonando a través de Pure Steel Records, hoy aquí en Odyssey, desde Alcalá de Henares. Ahí suena esta banda de metal poderosa y ahora nos vamos con Maldito Records y con lo que es este nuevo disco que nos hacen llegar de la formación en Discordia, que es como nos encontramos en algunas ocasiones. Vamos a escuchar lo que es este compacto llamado Patrias y Banderas, sonando para todos vosotros, si nuestro lector maravilloso y genial quiere, con lo que es este segundo corte de esta casa de discos que edita mogollón de bandas del Estado Nacional y que ahora tienen mucho, mucho trabajo porque todas ellas están ahí, pues dándole duro. Mueren soldados matando inocentes. Duele Ahí están sonando, y para el final del programa nos vamos a ir con nada más y nada menos que con Metal Calpa, con estos chicos que cantan a capela, como ya os dije en su momento, y que están acompañados por unos bajos, los tenores y el barítono, ¿vale? Está el barítono, el tenor 1, el tenor 2, el barítono, que también es el que canta, y tocan los bajos, y aquí están sonando con lo que son versiones de los británicos Iron Maiden. Hoy nos vamos a despedir con la que cierra el disco, nada más y nada menos que Fear of the Dark, fantásticos conciertos que vivimos ahí en las ventas. Casi nos vamos a Burgos y perdimos a Camacho, que luego se nos fue el muy pajarito, se fue a acabar la noche en el Monster of Rock, se fue al canciller, perdió la gafa, iba con la montura, madre mía. Watching horror films the night before, debating witches and folklore, the unknown troubles on your mind. Maybe your mind is playing tricks, your sense and suddenly eyes fix on dancing shadows from behind.